y bien no podrá ser. No puede ser que yo ame al revés, que cada día ame menos y cada día sea más triste este final. Que provocaste, que animaste con tu silencio y que dejaste que creciera un día y otro. No puede ser que yo viva al revés, que quiera al revés y que me muera al revés también. No puede ser, pero tú lo quisiste y sí es, y sí es. Y bien no podrá ser, no puede ser que yo ame al revés, que cada día ame menos y cada día sea más triste este final. Que provocaste, que animaste con tu silencio y que dejaste que creciera un día y otro. No puede ser que yo viva al revés, que quiera al revés y que me muera al revés también. No puede ser, pero tú lo quisiste y sí es, y sí es.